Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Around 100 nations have begun signing a new international. Aproximadamente 100 países comenzaron a firmar un nuevo tratado internacional que prohíbe la utilización de bombas racimo. Human Rights Watch describió esta prohibición como el tratado humanitario y de control de armas más significativo en una década. Este convenio prohíbe el uso, el almacenamiento y la comercialización de dichas armas. También le exige a los signatarios que limpien las áreas contaminadas en un plazo no mayor a 10 años. Hoy se llevará a cabo una ceremonia para la firma del mismo en Oslo, la capital de Noruega. Este fue el primer país en firmar el tratado, luego siguieron sus pasos Laos y Líbano, dos países que realmente se vieron afectados por las bombas racimo. Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India y Pakistán rechazaron esta prohibición. Thomas Nash, de la Coalición contra las Bombas Racimo, CMC por su sigla en inglés, dijo: Hay algunos países del mundo a los que aparentemente no les gusta firmar tratados internacionales. Estados Unidos, Rusia y China son tres países que se me vienen a la mente. Hay muchos tratados que no han firmado. No estarán presentes en Oslo la próxima semana y lo lamentamos. Si esos países quieren ser parte de la comunidad internacional que está protegiendo a los civiles en los conflictos armados, deberían firmar este tratado en Oslo. Washington, Moscú y otros no signatarios dicen que las bombas racimo tienen usos militares legítimos. No obstante, según el grupo Handicap International, el 98% de las víctimas de este tipo de bombas son civiles, de los cuales el 27% son niños. General Motors, Chrysler and Ford submitted plans Tuesday. General Motors, Chrysler y Ford presentaron propuestas el martes en las que solicitan formalmente un rescate financiero de 34 mil millones de dólares de los contribuyentes, 9 mil millones más de lo que estas empresas pidieron hace tan solo dos semanas. General Motors advirtió que podría quebrar antes de fin de año si no recibe una inyección de capital de 4 mil millones de dólares de inmediato. General Motors dice que también necesita otros 18 mil millones de dólares para el año 2009. Chrysler solicitó 7 mil millones de dólares y Ford 9 mil millones. A cambio del rescate financiero, General Motors prometió crear lo que describió como una nueva General Motors. Esta empresa prometió cerrar 11 fábricas norteamericanas, recortar al menos 20.000 puestos de trabajo y posiblemente vender o detener la producción de sus marcas Saturn y Saab. Estas tres grandes empresas revelaron su pedido del rescate financiero el mismo día que la industria automotriz informó que noviembre había sido el peor mes en lo que refiere a las ventas en 26 años. Secretary of State Condoleezza Rice arrived in India today. La secretaria de Estado Condoleezza Rice llegó hoy a India y exhortó a ese país, a Pakistán y a otras naciones, a actuar con urgencia y decisión para procesar judicialmente a los atacantes de Mumbai. La semana pasada, casi 200 personas murieron en ataques coordinados en la ciudad india de Mumbai. Mientras Rai se reúne con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de India, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, viajó a Islamabad para reunirse con el gobierno y las Fuerzas Armadas de Pakistán. The Washington Post reports President-elect Barack Obama. El Washington Post informa que el presidente electo Barack Obama está considerando seriamente nombrar al ex embajador Richard Holbrook, enviado en el sur de Asia. De ser así, Holbrook estaría a cargo de intentar resolver problemas relacionados con Pakistán, India y Afganistán. En la década del 70, Holbrook trabajó como subsecretario de Estado para la política en Asia Oriental durante el gobierno de Carter. En este cargo supervisó el envío de armas a las Fuerzas Armadas indonesias mientras invadían ilegalmente Timor Oriental y causaban la muerte de un tercio de su población. En la década del 90, Holbrooke fue considerado una de las figuras más destacadas en el desmantelamiento de Yugoslavia. President-elect Barack Obama is expected to name New Mexico. Se prevé que el presidente electo Barack Obama nombrará al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como director del Departamento de Comercio durante una conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy en Chicago. Un grupo de activistas estadounidenses de origen chino lanzaron una campaña para oponerse al nombramiento de Richardson al gabinete por la forma en que manejó el caso de Wen Huli, el científico nuclear estadounidense de ascendencia china, que fue acusado por el gobierno de Clinton de cargo falsos de espiar para el gobierno chino. En ese momento, Richardson era el secretario de Energía del gobierno de Bill Clinton. Albert Wang dijo, este fue el mayor caso de derechos civiles de los estadounidenses de ascendencia china en los últimos 30 años y hubo un sentimiento generalizado entre los chinos estadounidenses, particularmente en Silicon Valley, de que Bill Richardson hizo mucho para fomentar la idea de que todos los estadounidenses de origen chino son posibles espías. President-elect Barack Obama met with nearly all the nation's governors. El presidente electo Barack Obama se reunió con casi todos los gobernadores del país el martes y se comprometió a fomentar la participación de los estados en su plan para afrontar la recesión estadounidense y crear o salvar 2.5 millones de puestos de trabajo. Los gobernadores instaron a Obama a que inyectara dinero en infraestructura y ayudara con la asistencia a los pobres, dado que la caída de la economía ha afectado los presupuestos de los estados. El presidente electo Barack Obama dijo: sé que estos son tiempos difíciles. No creo que ninguno de los presentes vea la situación a través de un cristal de color rosa. Vamos a tener que tomar decisiones muy duras en los próximos meses sobre cómo invertir estos dólares de los contribuyentes. Vamos a tener que tomar duras decisiones, como las que ustedes están tomando justo ahora en las capitales de sus estados. Vamos a tener que hacer lo mismo en Washington. Y como nación, no vamos a poder seguir simplemente imprimiendo billetes. Por lo que en algún momento, también tendremos que tomar decisiones a largo plazo, en términos de responsabilidad fiscal, y no todas esas decisiones van a ser populares. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo el martes que para la administración de Obama será de alta prioridad el cierre del campo de prisioneros de Guantánamo. Pidió al Congreso que trabaje con la nueva administración en la legislación necesaria para concretar dicha clausura. Robert Gates dijo: I think it is possible to close it. Creo que es posible clausurarlo. Pienso que va a requerir de un esfuerzo conjunto con el Congreso. Probablemente se necesita legislación para poder llevar a cabo la clausura, y creo que tratar de avanzar en eso, al menos desde mi punto de vista, sería una alta prioridad. En Polonia, la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas entró en su tercer día. El martes, Úrsula Rakowa, una activista de las Islas Carteret del Pacífico, hizo un llamamiento a las Naciones Unidas para que ayude a los países de islas afectadas por el aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global. Úrsula Rakowa dijo: los informes que se han elaborado hasta el momento sostienen que las islas estarán completamente sumergidas dentro de 10 o 15 años. El mensaje a los líderes de esta conferencia es que tendrán que mirar hacia comunidades más pequeñas, especialmente en el Pacífico, que están quedando bajo agua. Necesitamos ayuda para poder reubicar a nuestra gente, para que pueda llevar vidas sostenibles en el futuro. Meanwhile, Greenpeace activists scaled a 500-foot-high chimney. Mientras tanto, activistas de Greenpeace escalaron una chimenea de 500 pies de altura en una central térmica a carbón el martes en Polonia. Maciej Muscat dijo: nuestros escaladores vienen escalando esta chimenea detrás de mí para exigir el cambio en la política energética de Polonia y para exigir al gobierno polaco que deje de bloquear el paquete climático de la Unión Europea. El Washington Post informa que la administración Bush finalizó las normas que permitirán a las compañías mineras de las cimas de montañas arrojar sus desechos cerca de ríos y corrientes de agua. Las nuevas normas revisan una prohibición de hace 25 años que ha provocado batallas legales y regulatorias durante años. Vernon Halton, de Coal River Mountain Watch, observatorio de la minería del carbón de River Mountain, dijo que las nuevas reglas son una bofetada en la cara de las comunidades apalaches. Dijo: mi hogar y miles de otros hogares están ahora en un riesgo mayor. And the legendary blues, folk and gospel singer. La legendaria cantante de blues, folk y gospel, Odetta, falleció a la edad de 77 años. El New York Times la describió como la voz del movimiento de los derechos civiles.